De esta manera, quiero expresar mis sentimientos a la mujer que me dio la vida y que luchó contra todo para dar lo mejor. Por eso hoy. Canto yo para mi madre con todo mi amor profundo. Perdone quien no la tenga, no quiero causar dolor. Es que quiero agradecerle por todo lo que me ha dado. Y si daño le he causado, quiero pedirle perdón. Quizás nunca madre sido el hijo que tú soñaste, pero sé que igual me amaste sin pedirme explicación. Y hoy que estás madre conmigo y no es tarde todavía, quiero agradecerte en vida por toda tu devoción. Te agradezco, madre mía, por todo lo que me has dado. Si algún día algo ha faltado, lo ha compensado tu amor. Sé que te causé disgustos, fui el causante de tu llanto. Madre, yo te adoro tanto. Nada se asemeja a vos. Que a partir de este momento yo voy a cuidarte tanto como nunca te cuidé. Porque el día que me faltes no separará la muerte, y yo puedo asegurarte que por dentro moriré. Aún recuerdo todavía los momentos de mi vida cuando precisé un amigo y jamás nadie encontré. Solo tú, viejita mía, te acercaste para verme. En ti yo volqué mis penas y gran alivio encontré. Eres todo lo que tengo, lo más preciado en el mundo. Madre, ese llanto tuyo en mi pecho guardaré. Sos el tesoro más grande que puso Dios sobre el mundo. Madre, con mi amor profundo, mi canción te dediqué, mi canción te dediqué.